¿Qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a esta transmisión. Continuamos con el experimento del Open Mic, en el cual queremos hacer una transmisión diaria de lunes a viernes durante el mes de junio. ¿Por qué razón? Bueno, pues para ver si así generamos clics, qué sé yo. Pues para ver si puede funcionar con otro distinto formato esto. Y hoy es un día bastante ocupado, ya que después de esto estaremos grabando Report del Movie Draft y también este Riesgo Existencial para que nos escuchen más adelante. El tema de hoy es una de esas cuestiones que son muy particulares, particularmente si ustedes se ponen, un poco picky con la selección de las películas que van a ver. Y de repente, si ustedes se ponen a analizar mucho el tipo de historia, pues uno se puede encontrar con distintos errores, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando estos errores son un poquito más como que, pues no así como de que un error de que pronunció mal una frase, sino estamos hablando tal vez dentro de un entorno científico y corte A, pues resulta que esos elementos que trataban de sostener la historia y su funcionamiento, en este caso un elemento técnico, científico tal vez, pues resulta que no es precisamente como funciona, ¿no? ¿Les ha pasado a ustedes que de repente estén viendo una película y tal vez ustedes sean clavados en física, química, biología, lo que sea, o simple y sencillamente son un poquito más leídos y estudiados y de repente se encuentran con ese detalle y no les ha dado ganas de gritarle precisamente a la pantalla y decirle, no, pues es que así no es como funciona la ciencia, o el dato que estás tratando de explicarme en esta película, pues es, no funciona de esa manera? Pero bueno, esto es interesante porque a final de cuentas, pues una película en la mayoría de los casos es simple y sencillamente ficción. Por lo cual, pues ese tipo de licencias, pues son, llamémosle como que bastante permisibles, ¿no? No deberíamos de mortificarnos tanto por el simple hecho de que hay algún elemento de la historia que, si la historia está manejándose con buen ritmo, con ¿cómo decirlo?, con un manejo que sea atrayente, pues estos errores te deberían de sacar de la historia, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas eso también te hace ver si la película, si la historia en realidad te está trayendo por la forma en la cual está siendo contada. Grandes películas y grandes en presupuesto me refiero y en el manejo, como las películas de Christopher Nolan en el caso de las de Batman, por poner un ejemplo. Y de repente, pues ahí tenemos detalles en los que uno se queda como que, ah, caray, espérame, o sea, el plan del villano no tiene tanto sentido, sin embargo, te está atrapando tanto con el juego de la narrativa que pues te viene valiendo madre, ¿no? Perdón por el francés, pero eso es lo interesante y hace que no te claves tanto. Pero bueno, en la mañana vía Twitter estuve preguntando si había alguno de las personas que nos estaba leyendo, en este caso en este medio, detalles que les hicieran tratar de, que les exasperara un poco y les hicieran, pues vamos, que les provocaran ganas de gritarle a la pantalla eso de que así no es como funciona. Hubo dos personas, el buen César Optimus PLI, Optimus PLI es como lo encuentran en Twitter, y él nos menciona uno acerca del mito de que en Lucy, por ejemplo, los humanos solo usan el 10% de su cerebro, ¿no? Y curiosamente, esa es una, aparece en una lista que estaba buscando precisamente como para tener algunos ejemplos más concretos para hablar. Y que precisamente lo tiene como en el lugar número uno, Lucy, you only use 10% of your brain. Y bueno, es parte de la premisa, y Lucy, pues si estuviera utilizando el 100% de su cerebro, pues ¿qué es lo que estaría ocurriendo? Pues él simple y sencillamente, pues llegarías a los niveles de divinidad prácticamente, ¿no? Que son los que tiene esta Lucy en esta película. Y pues es interesante, ¿no? A final de cuentas, en la trama, recordemos que es una película más bien de acción, de aventura. Y lo que queremos es ver al personaje de Scarlett Johansson pues pateando traseros. Y la forma en la cual llegue ahí pues no es precisamente muy, muy creíble. Y eso que te lo narran Morgan Freeman, la gran voz que desde luego es característica en muchos documentales. Pero pues bueno, son de esos detalles que, ay, así no es exactamente como funciona. O sea, siempre estamos utilizando mucho más porcentaje de nuestro cerebro. Y ese mito que surgió pues hace bastante tiempo y como que al parecer ha permanecido, ¿no? Y ahí tenemos historias como de que si utilizáramos más porcentajes pues podríamos ser superhumanos, y eso se explota completamente en la película de Lucy, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los detalles que de repente uno dice, no, así no es como funciona la ciencia, y le gritas a la pantalla y le avientas las palomitas. Algo que me llamó mucho la atención, y el buen Joel Mesa precisamente también nos lo compartía, no sé si recuerdan la película de Jurassic Park en 1993, y una de las frases más sensacionales que aparecen ahí, y es precisamente esta. Voy a ver si le puedo poner poquito de audio ahí para que se escuche. Y es cuando de repente una de las chicas de las niñas que están ahí en la película llega una compu. It's a Unix system. I know this. Y ahí lo tiene, ¿no? Básicamente ella estaba fascinada porque se encontró con que una de las computadoras que ahí estaban manejando el sistema en el Parque Jurásico contaba con sistema Unix. Y me encantaba porque, bueno, en aquel entonces los gráficos, el CGI que se utilizó para la película de Jurassic Park, recordemos que fue de los grandes avances, de los grandes pináculos dentro de la integración de elementos prácticos, precisamente con el elemento del CGI de la animación por computadora. Y de repente, pues para que sonara más impresionante, utilizan lo del sistema Unix, que no tiene nada que ver con lo que está viendo allá. Está utilizando tal vez gráficos de una computadora Silicon Graphics, que son precisamente con las que se utilizaban esos procesadores para el manejo del lenguaje gráfico, ¿no? De la generación del CGI que se estaba utilizando. Pero bueno, eso es otra de las grandes referencias. Voy a estar repasando algunas y recuerden que si quieren pueden acompañarnos. Voy a poner en este mismo momento el tweet, entonces si alguien se quiere incorporar, disculpen la pausa. No creo que se incorpore nadie, siendo honestos, pero bueno, ahí va. Vamos a ver si alguien quiere llegar al show. Y bueno, vamos a revisar algunos de los otros ejemplos. Uno de los que son, creo que, más clásicos y característicos, gran película de Armageddon. A mí me encantó precisamente cuando salió, por la combinación con el soundtrack, porque estaba en la prepa, porque no le pedía demasiado a las historias que se mostraran en pantalla. Y bueno, desde luego, el hecho de que tú puedas mandar una misión al espacio y pueda aterrizar en un cometa, y aparte le puedan perforar el mismo cometa para instalarle una bomba nuclear y explotarlo para evitar que precisamente se acercara a la Tierra. Y bueno, tenemos los grandes héroes como Bruce Willis y el mismísimo Batfleck, antes de que fuera Batman, el buen Ben Affleck. Y bueno, pues yo creo que es una premisa un tanto inverosímil, pero bueno, era muy divertida y recordemos que más que nada era la espectacularidad y fue de las películas que lograron posicionar a uno de los grandes directores de explosiones o de robots transformables ahí en el futuro. Pero bueno, otras películas, bueno, por ejemplo, vamos a ponernos un poquito más piquis tal vez. En el caso de Iron Man 2, ¿cómo es posible que dentro de la gran ingeniería que hace Tony Stark, recordemos que él es creador obviamente de la armadura del Iron Man en este universo de Marvel, y entre las grandes cosas que hace es que crea un nuevo elemento por sí mismo, y además es capaz de crear un acelerador de partículas en el cual utiliza este elemento? Y bueno, está bien que sea un supergenio, pero pues ahí sí como que se le sacaron un tanto de la mancha. Pero bueno, efectivamente, el hecho de que tenga un acelerador de partículas, pues bueno, es algo que no se puede contener en algo pequeño, mucho menos en un reactor como los que podría tener Tony Stark. Recordemos que el colisionador de hadrones o, bueno, los aceleradores de partículas son cosas que te ocupan grandes espacios, pero bueno, ese tal vez es como que poniéndose un poquito más piqui. Otra de las cosas que de repente no hacen tanto sentido en el juego de la ciencia es precisamente en Día de la Independencia, creo que es en la primera, si no me falla la memoria, cuando van a cargarle un virus precisamente a una computadora extraterrestre, pues de entrada pues tendrían que haber estudiado cómo es precisamente la computadora y qué sería lo que podría ser el equivalente de un virus de computadora para cargárselo y para dañarles lo que vendría siendo el equipo, en este caso la nave. Eso pues no tiene tanto sentido, pero pues es como en la serie de Scorpion, que yo me quejaba muchísimo en su primer episodio, en el cual tienen que conectar con un cable de Ethernet o un cable de red un avión para hackearlo y evitar, creo que se estrelle con algo. Y ahí tienes una secuencia, algunos dirán que muy memorable, en la cual en la pista de despegue está a punto de despegar el avión y por atrás tienes un cochecito que está tratando de incorporarse y literalmente están tratando de colgarse para conectarle desde el coche un cable de red para pues tratar de controlar el avión, lo cual pues no tiene mucho, ¿cómo decirlo?, mucho sentido. Pero bueno, tenemos otras cuestiones que pueden ser como que poquito. Uno que es clásico y por ejemplo lo mencionábamos en cuando tuvimos a Bran X como invitado en Los Palomazos. Cómo de repente es muy fácil en las series policíacas el tratar de aumentar la calidad de imagen de algo para encontrar una pista, ¿no? Entonces, la típica cámara de seguridad que ustedes tienen en afuera en la calle, con la que de repente se monitorean precisamente estos entornos, y pues la calidad de imagen no suele ser muy buena, pero si se la llevas al especialista es capaz de aumentarle y que la resolución sea impecable, y esto se ha retomado en muchísimas películas. Y pues bueno, eso no funciona en la realidad. Cualquier persona que se trabaje uno de los programas más básicos de edición de imagen les podrá mentar la madre y reclamar precisamente porque eso no funciona en la vida real. O sea, puedes hacer la imagen más grande, puedes aumentarle el brillo y el contraste, hacerle ajustes, pero no vas a sacar información de píxeles en los cuales nunca, nunca hubo. En las películas de James Bond, por ejemplo, y esto se ha repetido tal vez incluso con las de Spider-Man, en cómo puedes cambiarle el ADN a una, el secuencia de ADN a una persona por completo, pues prácticamente para que sea otra persona, o en películas como Spider-Man, pues para que tenga poderes, no funciona así. De hecho, en Riesgo Existencial, el cual podrán escuchar más adelante en otro episodio, hablamos de la tecnología CRISPR, en la cual puedes editar las secuencias genéticas, y de repente surgieron kits en los cuales tú podías comprarte un kit de edición genética y desde tu casa alterar código genético e insertártelo. Hubo una persona que lo estuvo haciendo, es la misma persona que estaba vendiendo estos kits. Y pues él muy emocionado vendiendo su producto, pero la cuestión es que no funcionan de esa manera. Entonces no crean que si ustedes inyectan ADN de una araña, pues van a tener poderes arácnidos. Yo he estado tratando con métodos más rudimentarios. Si veo una araña ahí por la cocina, pues la agarro y la meto en el microondas. Le aprieto unos 30 segundos, espero que salga. Tomo la araña y trato de que me pique y ya con la radiación voy a tener poderes. Y hasta el momento, hasta la fecha, créanme que no ha funcionado. Pero bueno. Tenemos algunos comentarios, gracias a Juan Espíritu que nos está acompañando en YouTube y justo a tiempo porque estamos a punto de terminar transmisiones. Y él dice, una de las cosas poco creíbles es, por ejemplo, el tamaño de los monstruos en Pacific Rim o Godzilla, ya que por el tamaño que manejan sería imposible que pudieran caminar o siquiera estar de pie. Efectivamente, la física ahí no les ayuda. Curiosamente, en el caso de Godzilla y en algunos de los kaijus, se han ido adaptando. Recordemos el diseño clásico de los monstruos como Godzilla, en el cual los primeros diseños eran como que más esbeltos y el último es más gordito, como para tratar de darle esa figura. Y estamos a punto de terminar, sin embargo, me da muchísimo gusto saludar al buen Saúl. ¿Cómo estás, Saúl? Los primeros diseños eran como que más esbeltos y el último es más gordito, como para tratar de darle esa figura. Saúl, ¿me escuchas por allá? Me da muchísimo gusto saludar al buen Saúl. ¿Cómo estás, Saúl? Bien, Dani, gracias, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos con un poquito de retraso, entonces de cuando yo dije, cuando me respondiste, tuvimos esa cuestión, pero no importa. ¿Algún comentario que quieras dejarnos? ¿Algún momento que tú digas es ridículo en una película y digas, así no funciona la ciencia, que nos quieras compartir? Pues solo pude escuchar ahorita lo último que decías de James Bond y todo eso. Igual los del ADN de Spider-Man, pues igual me gustó. Bueno, eso empezó con lo de Jurassic Park, ¿no? Así es. Sí, pues ahorita no tengo una idea de... No te puedo decir una película ahorita porque estoy entrando todavía, pero... Ya vi cómo entrar y toda la cosa. Pero bueno, ahí tenemos. Recuerden que ustedes si quieren mandarnos sus ejemplos. Hay muchos. De hecho, uno de los más básicos son los sables de luz en Star Wars. Porque si te van a disparar algo muy cerca, pues es prácticamente... Es como los trucos en el siglo XVIII en el cual te disparaban y capturabas la bala con el diente. No, o sea, es imposible y menos a esa distancia. Igual acá tú tendrías que estar moviendo el sable antes de que te dispararan. Pero bueno, son cosas que se las perdonas si viene siendo como parte de la ficción. Y con esto prácticamente estamos terminando. Sin embargo, Saúl, gracias por acompañarnos. Si la gente quiere leerte a ti vía Twitter, ¿dónde te encuentran? Twitter Sabasbo, SSBO. Gracias, Dani, por la promoción. Sí, no, aprovechando. Y recuerden que en caso de que requieran algún aditamento farmacéutico, te pueden encontrar también por ahí, ¿no? Ya que te manden algún tuit tal vez para ver si lo manejamos en existencia. Así es, Dani, gracias. Va que saludos, va. Mañana. Mañana estaremos incorporándonos con esto. Y bueno, nuevamente gracias, Saúl, por incorporarte. Y gracias a Juan Espíritu. Y con eso yo ya me estoy despidiendo porque ahorita tenemos que irnos a grabar otro programa y va a la secuencia de créditos.